todo lo que ha salido mal. No lo mirar atrás. Me puedo dar un canto por todo lo que canto, pero mami sigo igual. A veces no quiero estar, pero no lo voy a dejar, porque esto es lo mío y por todo lo mío me queda por dar. No vivo ilusiones, no había cogido un avión en mi vida, era yo y sabes mis canciones. Antes tenía colegas que no merecían mis buenas acciones. Me di cuenta que la vida pasa y lo más importante son las decisiones. Quien estuvo contigo en la mala merece de una estar en la mejor. Pero ahora estoy bien, me llega la calma si toco su piel. Los besos que tira quitan el estrés, ahora estoy bien. Todavía nos queda qué hacer, y si nada pa' un coche podemos correr. Cuando estoy triste escribo una canción, enciendo un cigarro y me asomo al balcón. La cama deshecha, tu ropa interior, hoy será un mal día pero no el peor. Y me acuerdo de ti y de mí contigo, lo que he soñado y que he conseguido. Vienen tiempos mejores a los que he vivido, ya no quiero dolores ni un mal camino. Si tú quieres lo volvemos a hacer, me llama y nos podemos ver. Por todas las veces que no contesté, llamadas de amor perdidas en mi cel. Y si vienes lo volvemos a hacer, me llama y nos podemos ver. Por todas las veces que no contesté, lo juro mi amor te las devolveré. No vivo ilusiones, no había cogido un avión en mi vida, era yo y sabes mis canciones. Antes tenía colegas que no merecían mis buenas acciones. Me di cuenta que la vida pasa y lo más importante son las decisiones. Quien estuvo contigo en la mala merece de una estar en la mejor. Pero ahora estoy bien, me llega la calma si toco su piel. Los besos que tira quitan el estrés, ahora estoy bien. Todavía no queda qué hacer, y si nada pa' un coche podemos correr. Bajo a la plaza con nueva zapa, pa' echarle un ojo a la niña guapa. Si cierra local lo seguimos en casa, yo no sé tú pero doy nos pasa. Mirando al cielo, sillón de cuero, a veces te odio, al rato te quiero. Aunque lo niegue por ti me muero, chiquito envoltorio ese caramelo. Y si quieres espera que vuelva, yo tu presa, tu reino la selva. En mi cora la puerta está abierta, no se sabe si nunca lo intenta. Si te quedas me sube la venta, que sonrías amor vale más que mi cuenta. Yo te extraño que no te des cuenta, sin ti la fama no renta. Pero ahora estoy bien, me llega la calma si toco su piel. Los besos que tira quitan el estrés, ahora estoy bien.